Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer Hugo y Sauri se hacen amigos. Tomado de la página tododinosaurios.com. Este cuento va dedicado con mención exclusiva para Pedro Silva, de 5 años recién cumplidos. Él vive en Santiago de Chile y ama a los dinosaurios. Él es nuestro nuevo Patreon. Este cuento es para ti. Hugo era un dinosaurio, pero no penséis que era un dinosaurio cualquiera. Hugo era un branquiosaurio enorme. De todas las cosas del mundo, había algo que a Hugo le encantaba: hablar. Hablaba hasta por los codos. Hablaba de todo tipo de temas con todos los dinosaurios y animales que encontraba en su camino. Hablaba del cielo, del mar y de las montañas. Hablaba de caminos y ríos y desiertos. No había tema que no se le resistiese. Pero últimamente se encontraba bastante solo y triste. Hacía 2 semanas que se clavó una espina en una de sus patas delanteras y tenía que guardar reposo. El resto de la manada se había marchado en busca de pastos más verdes, y él, viéndose incapaz de seguir su ritmo, decidió reposar hasta encontrarse mejor. Una mañana de verano, Hugo se encontraba realizando un paseo matinal de recuperación cuando vio una pequeña Diplodocus sollozando al pie de un manzano. «Hola, ¿cómo te llamas?», preguntó Hugo muy preocupado. «Hola, me llamo Sauri», contestó la pequeña. «Yo me llamo Hugo. ¿Qué te pasa?», preguntó nuestro amigo interesándose. Hugo tenía un corazón proporcional a su tamaño, enorme. «Tengo muchísima hambre y no alcanzo a coger las manzanas de este árbol», contestó tímidamente Sauri. «Ah, eso no es ningún problema, yo te puedo ayudar», le respondió nuestro amigo. El branquiosaurio no necesitó ni tan siquiera tocar el manzano. Con sus 2 patas dio un fortísimo pisotón y de la vibración todas las manzanas cayeron al suelo. Bueno, al suelo y a la cabeza de la pequeña Sauri, pero ella estaba tan contenta que ni lo notó. ¡Bravo! ¡Hurra, hurra! Sauri estaba feliz. Ahora tenía un montón de frutos a su alcance para poder llenar la barriga. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hugo contaba y reía mientras hablaba. Ya casi no se acordaba de la herida de su pata. ¿Quieres venir conmigo? Voy siguiendo a la manada que se marchó en busca de pastos más verdes. Me gustaría mucho tener una compañera de viaje tan simpática como tú. Por supuesto que sí, exclamó la pequeña Diplodocus. Y de esta forma tan sencilla, se hicieron amigos y comenzaron a recorrer juntos un camino lleno de aventuras. Finalmente, Hugo tenía a alguien con quien poder conversar y la pequeña Sauri tenía un gran amigo dispuesto a ayudarla en momentos de necesidad. Hugo construye una balsa para Sauri. La proximidad de numerosos volcanes en erupción hacía sofocante el ambiente. Y nuestros 2 protagonistas decidieron acelerar un poco el paso hasta llegar a una zona despejada junto a un río de agua cristalina. Allí encontraron árboles con hojas jugosas en sus ramas más altas y después de una gran comilona pudieron descansar. Pasado un rato, Hugo le dijo a Sauri, mientras observaba la inmensa jungla que comenzaba justo después del claro en el que habían decidido establecer su improvisado campamento. «Es peligroso adentrarse en la selva durante la noche. Deberíamos dormir aquí. Mañana, en cuanto salga el sol, nos pondremos de nuevo en marcha». Las palabras salían lentamente de su boca mientras bostezaba y se dormía. La oscuridad lo cubría todo por completo. Pero Sauri no tenía miedo. La risueña Diplodocus se sentía protegida junto a Hugo. No porque Hugo fuese enorme y muy fuerte, no. Sauri se sentía protegida porque el enorme brachiosaurio roncaba tan fuerte que asustaba a todos los dinosaurios y animales que intentaban acercarse a su refugio. los primeros rayos del sol de la mañana, a modo de despertador, comenzaron a rozar las púas de la cabeza de Sauri cuando una libélula gigante se posó en su nariz y su cosquilleo le acabó de despertar. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Ya es de día! ¡Levántate! La pequeña Sauri daba vueltas sin parar alrededor del adormilado Hugo y repetía su nombre sin cesar. ¡Pero si todavía puedo ver la luna! ¡Vamos, Sauri! ¡Duerme un ratito más, por favor! ¡No tengo sueño! ¡Tengo hambre! ¡Muchísima hambre! Al ver que era imposible volver a dormir y que la jornada ya había comenzado, Hugo decidió levantarse. Después de desayunar más hojas de los frondosos árboles que le proporcionaban sombra, los dos dinosaurios avanzaron por el claro hasta llegar a la primera línea de árboles de la jungla. Se detuvieron y se miraron el uno al otro. «Hugo, esta selva es muy grande. Tengo un poco de miedo», le dijo Sauri muy inquieta a su compañero, mirándolo con sus brillantes ojos negros. «No debes tener miedo», le contestó firmemente el branquiosaurio. Pero nuestro gigante amigo sabía que una jungla tan grande como aquella estaba repleta de peligros para una Diplodocus tan pequeña como Sauri. Debía haber alguna otra forma de cruzar la jungla sin correr peligro. Observó a su alrededor y una bombilla se encendió de repente justo encima de su altísima cabeza. «Tengo una idea», dijo Hugo de repente. Ayudándose de su fuerte cuello, Hugo comenzó a derribar árboles, los más gruesos y fuertes que iban encontrando. La pequeña Sauri, mientras tanto, observaba atónita las idas y venidas de su compañero de viaje. No tenía ni idea de qué estaba haciendo o de cuál era el propósito de tan frenética actividad. El brachiosaurio se detuvo cuando había derribado una docena de árboles. Entonces comenzó a entrelazar lianas entre los troncos hasta que en un plis-plas, ¡voilá!, fabricó una balsa. Una balsa muy, muy grande, súper grande. Lo suficientemente grande como para que los dos dinosaurios pudiesen subirse a ella y navegar. Hugo fue el primero en probar la resistencia de la embarcación. Una vez comprobada su seguridad, invitó a Sauri a subirse en ella. «¡Ven, sube! ¡No tengas miedo! ¡Poco a poco!», le dijo, acompañándola por la improvisada rampa que subía a bordo. Al principio, Sauri dudó, pero después de la primera pata, puso la segunda, la tercera y la cuarta. Sin darse cuenta, ya estaba encima de la balsa. Hugo desató la liana que le sujetaba a la orilla y muy despacio comenzaron a deslizarse río abajo gracias a la corriente. Con tanta emoción matutina, nuestros dos dinosaurios aventureros no se habían dado cuenta de que alguien escondido entre los árboles había observado todas sus peripecias y ahora le seguía con la mirada río abajo con asombro. «¡Vaya imprudentes! Debo avisarles del peligro que corren navegando por ese río», pensó alarmado el tiranosaurio y comenzó a correr a toda prisa a través de la jungla, mientras las figuras de Hugo y Sauri se hacían cada vez más pequeñas a medida que se alejaban río abajo. «¿Estará Sauri y Hugo a salvo en la balsa? ¿Conseguirá alcanzarlos el tiranosaurio Rex? ¿Qué tipo de misteriosos peligros esconde el río?» No te pierdas el próximo capítulo de las aventuras de Hugo y Sauri. Encuéntralo en el blog de tododinosaurios.com. Espero que les haya gustado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!